Bienvenidos a la previa de Fondo Norte Podcast. Estamos dentro. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Bueno, pues ya estamos aquí. Hoy en formato habitual, sin cerveza adelante, sin público que nos dé la réplica, que nos diga lo bien o lo mal que lo hacemos, pero cumpliendo un viernes más con esta previa del spin-off de Pontevedra de Fondo Norte Podcast. Y esta vez para hablar de la jornada 28, Navalcarnero-Pontevedra, jornada que nos enfrenta el Mariano González de Césped Artificial y nuevamente por Footer. Esta vez no tendremos Televisión de Galicia para verlo gratis, el domingo a las 5 de la tarde. Y antes de nada, pues vamos presentando a los habituales, hoy de nuevo a los mandos de la técnica. Hola, buenas tardes a todos, buenas tardes. Aquí estamos, con las manos ocupadas, como dice Pablo siempre. Y el de las manos libres hoy es Pablo, que esta vez no le tocó, aunque hoy tampoco tiene, no tiene ayudantes, pero bueno, tiene quien le haga el trabajo hoy. ¿Qué tal, Pablo? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Pues nada, aquí andamos cumpliendo un viernes más y nada, a ver qué sé, porque yo hoy poco te voy a aportar, porque tengo que decir que de los partidos que me perdí, uno de ellos fue el del Navalcarnero, precisamente, hasta de los de casa. O sea que, a ver qué puedo contar. Bueno, pues tiraremos de los recuerdos entonces de Manu, a ver qué tal va Manu Otero de los recuerdos, ¿qué tal? Yo muy bien, aquí con las manos libres como siempre, y de recuerdo, pues nada, ese penalti fallado, ¿no? Que habría cambiado la clasificación bastante, si hubiésemos ganado ese partido. Pues sí. Oye, pues... Manu y yo, los dos Manu, los únicos que venimos corporativos, ¿eh? No digo nada. Con eso no digo nada y lo digo todo. Sí, ya cuando vayan entrando los pedidos por orden, por favor, porque luego hay que mandarlos al Ticket Jazz a recogerlos, ya que vayan poniendo en el chat lo que les quieran, que luego ya a final de la noche ya vamos enviando los bocates del Tris. antes de que lo digan ellos, ya lo digo yo. Bueno, la primera pregunta. ¿Os parece este, sobre el papel lo es, pero no sé si alguno tiene otra opinión, el partido más complicado de lo que queda de siete jornadas de liga, o no? Sí, yo firmo el empate. Ya lo digo así para empezar. ¡Ostras! ¿Así tan rápidamente? Así. Uf, pues yo no, yo firmo un 0-1, así, fácil. Y... firmo el empate y nos ponemos a 2 de la Darby. Y venga. Hombre, pero la Darby tiene también que perder. ¿Contra quién juega la Darby? Es que no sé ni contra quién juega. Postela. Bueno, uf, uf, que, uf. Que ahora mismo es el peor equipo de la liga por nivel de forma. Pues yo no firmo el empate, ¿eh? Yo sí que lo veo complicado. Es de los más complicados que nos quedan. Igual con el Salamanca, porque lo veo en forma ascendente ahora mismo. Pero, bueno, es en casa. Pero de fuera es el más complicado, sin duda alguna, ¿eh? O sea, no. Yo también no sé quién decía por aquí por el chat que tenía miedo a este o que estaba nervioso. Y yo estoy también muy nervioso, la verdad. Bueno, lo más preocupante igual a nivel psicológico sería que nos ganara, ¿no? Yo no sé si firmamos el empate, pero verse terceros después del trabajo hecho y sobre todo después de la victoria de la semana pasada, psicológicamente sería así un poquito durete, ¿no? Aunque obviamente sería un poco espejismo el sentido de que estaríamos igual un poco, dependiendo también de los resultados de la Darby, pero fíjate que después de tantas jornadas segundo caer al tercero después de una victoria como la de la semana pasada, yo creo que sería así un mazazo un poco así a sano. Más que nada por eso. Por el resto es un partido más, obviamente. Y tampoco estaría muy bien pasar al Navalcarnero ahora, o sea, dejar al Navalcarnero atrás y después también relajarse, como que el resto es complicado. O digo, es difícil, es fácil, ¿no? Porque hay partidos chungos y contra rivales que no se juegan tanto que a lo mejor son partidos trampa, ¿no? No, yo lo de relajarse no lo veo porque el objetivo sigue siendo quedar primero. Entonces, aunque tengas al Navalcarnero a 6, la lucha con el Adarve va a seguir hasta el final de temporada. Reformulo claro. La pregunta. Para ver cómo estábamos de cagados antes y qué es lo que pensamos ahora. Es verdad que a todo lo pasado vamos a decir que todo lo que viene ahora es lo más complicado, pero Corusión o Bao, líder en casa y ahora Navalcarnero fuera. Ese era nuestro particular Tourmalet y todo, y lo que decía ya después Ángel, que era la parte complicada del calendario y que todo lo demás iba a venir un poquito más en bajada y que iba a ser un calendario teóricamente más asequible. De esos tres partidos, este fue el tercero, ya sabemos cómo nos fueron los anteriores. Desde luego, uno lo perdimos en los últimos 5 minutos y el otro lo ganamos bien. Y resultó con resultado corto. Este es el de los tres, ¿en qué orden lo pondríais? ¿En nivel de dificultad? ¿El segundo o el primero, yo creo? No, para mí era el número 2. Sí, es que el Corusio también venía. Claro, es que ahora a posteriori también es jugar con ventaja, ¿no? También, es decir. Sí. Pero después de verlo. Es en Madrid, es fuera, campo sintético. Es que tiene todos los ingredientes para cagarla. Yo no creo que sea el top one, porque la gran final por naturaleza y todo la habíamos marcado en el de la Darby. Y yo creo que de haber perdido en el Adarve este partido ya lo veríamos de una manera radicalmente distinta, ¿no? Entonces, al final, esto, bueno, es lo que dice Manu. Más o menos mientras no cambien las posiciones y el Adarve pinche, pues a lo mejor no vemos tan mal un empate como a lo mejor sí que lo veíamos la semana pasada. Entonces, bueno, el punto de vista es muy distinto, en mi opinión. Aparte de que es eso, son todos los ingredientes de partido. Además, el equipo fuertísimo en casa, aunque esté pinchara la semana pasada. Un equipo que aquí fue de lo que mejor sensación dejó, sobre todo por su fortaleza defensiva. O sea, cualquiera que vea este partido hace 10 jornadas diría que es un empate de libro con el Pontevedra jugando mejor. Pero bueno, el Pontevedra ya hemos visto que en partidos así a veces sorprende y se lanza para arriba, ¿no? Y marca goles en sitios inesperados muchas veces, pues como fue el caso del Corusio. Yo creo, para mí, por nivel de dificultad, o sea, evidentemente por importancia, el más importante fue el de la semana pasada contra la Darby, pero quizás por nivel de dificultad yo le tenía más respeto al Corusio, pues simplemente por una cuestión de forma. Ahora mismo si el Corusio es víctima de su mal arranque y de quizás pues el error que cometieron con el entrenador que escogieron hasta que cambiaron por los Montes. Pero creo que si solamente se contase la liga desde que empezaron los Montes a dirigir el Corusio, el líder de la categoría sería Corusio y no sería ni el Adarve ni el Pontevedra. Entonces, para mí era. Y si quitamos las primeras 5 jornadas, el líder sería el Pontevedra. Ya, vale, pero está ese mismo equipo, me refiero que sigue estando Ángel, pero digo, ese Corusio de los Montes era el rival a batir porque era el equipo que mejor forma estaba. Que la Darby tampoco se quede atrás, pero bueno, a mí me parecía el rival más difícil, quitando de que, bueno, era un rival que por estilo de juego a nosotros nos podía favorecer un poco más. Que esa es la otra parte a la que quiero ir. ¿Cómo creéis que se va a plantear el partido, porque, claro, podemos pensar que el Adarve va a hacer el mismo juego que hizo en Pasarón, nos vamos a echar atrás y sabe Dios, y a ver qué pasa aquí y a ver si nos sale. Pero la realidad es otra, la realidad es que el Navalcarnero ahora mismo llega tercero y que si nos ganan, nos empatan a puntos y por Calaveras particular nos superan. O sea, se ponen segundos y ya veremos, dependiendo de lo que haga el Adarve, se pondrían a 3 o a 6 o seguirían a 6. Entonces, podría llegar a pensar que jugando ante su público, en casa y con una situación en la que necesitan ganar, igual no salen a defender. No sé qué pensáis vosotros. Hombre, lo bueno es que no van a venir como el Adarve, es decir, no van a venir a tener una y tal. Ellos van a ir a por el partido y es algo que a nosotros, a priori, también nos beneficia, más que nada porque nos gusta jugar contra equipos, ya se ha visto en el Corus o alguno otro, que vienen a jugar. Y su campo también es amplio, aunque sea hierba sintética, no es el campo del Adarve, no es el campo del Llanera o del Ceares, si quieres decirlo. Y yo creo que va a ser un partido interesante. Yo creo que va a ser un partido con goles. Creo que lo dice también Ángel en la rueda de prensa, o lo vi en una entrevista, no sé dónde lo vi. Pero yo creo que va a ser un partido con goles y creo que el Navalcarnero va a ir por el partido. También quería apuntar una cosa, aunque creo que luego lo vamos a decir después, pero... nosotros venimos como muy en forma contra equipos top, es decir, nosotros, vale, perdimos contra el Llanera, pero hemos empatado con el Coruso y hemos ganado al Adarve. Ellos han perdido con el Salamanca, que es su equipo de abajo, han ganado al Ceares 4-2, que bueno, el Ceares es la cenicienta del grupo, y empataron en Langreo, es decir, los de los top, no se han enfrentado a nadie en las últimas jornadas. Bueno, a ver, también vamos a decir, perdieron en Llanera como nosotros. En Langreo solo ganó el Pontevedra. Hasta ahora mismo, el único equipo que consiguió ganar en Langreo fue el Pontevedra. Los demás todos empataron o perdieron. O sea, es un campo complicado, al menos por lo que dicen los resultados. Y bueno, el Ceares tenemos que ir nosotros, ahí ya veremos. Pero es verdad que, bueno, quizás sea la cenicienta del grupo y esa goleada pues indique quizás menos. Pero por lo demás, en teoría es un poco... Y bueno, con objetivo, según dice su entrenador en una entrevista con Sus hoy en el diario, era la permanencia, o sea que ellos la tienen más que lograda y a lo mejor nos vienen un poco a ver qué pasa. Sí, ellos no se juegan nada, está claro, no tienen nada que perder. Si ganan, de puta madre, porque se meten en la lucha por el título, y si pierden, pues se quedan donde están. La temporada tienen ya salvada. Entonces, sí que va, yo sí que me imagino un partido complicado, igual no que vayan al ataque como locos, porque no creo que va a ser un equipo muy distinto al que vimos aquí. Aunque Ángel dice en la rueda de prensa que es un equipo ofensivo, que se espera un partido con goles, yo creo que ninguno de los dos va a ir al ataque porque perder para los dos es un palo, más para el Pontevedra que para ellos. Entonces, un poquito conservador veo un partido bastante... Que los dos firmarían el empate, vamos. Sí, a mí me causa esa misma doble impresión, ¿no? Porque realmente, pues lo que decía, como lo veremos en la rueda de prensa se ve en la entrevista de Surso, Si realmente su objetivo era la permanencia, pues esa necesidad de victoria pues no la deben tener. Pero también te digo, yo creo que ellos, aunque les valga el empate, en algún momento van a salir, ¿no? Y el Pontevedra ahí pues debe de aprovechar, ¿no? Pero bueno, yo creo, espero un Pontevedra pues fiel a lo que está haciendo, ¿no? A control de balón, está claro que sufre cuando hace otra cosa, está claro que sufre cuando defiende, está claro que sufre cuando le da el balón al contrario. Entonces, del Pontevedra, pues si fuera el entrenador rival, sería fácil prever lo que iba a hacer. Es intentar tener el balón, instalando por dentro y por fuera, intercalando centros con jugadas por dentro. Y bueno, que sean capaces de neutralizarla y luego tener cuidadito con cuando vengan. Pero bueno, estamos viendo también partidos remontables, ¿no? Estamos viendo partidos que el Pontevedra también se sobrepone a un gol en contra, ¿no? Entonces ahí es donde más o menos, sí, pero bueno, son más cagadas del final, pero últimamente, mira, contra el Adarve, Manu, ganamos, el Corusho lo remontamos, estamos remontando, sí, sí, partidos, ¿no? Esa sensación es buena la que tiene el equipo. Resoplado porque no quiero otra remontada más, correcto, hay que empezar ganando, por favor. Sí, pero bueno, a mí me gusta que el Pontevedra tenga esa sensación de poder hacerlo, ¿no? Que antes se venía, lo que hablamos muchas veces, que hubo un tramo de la liga en la que se venía bastante más abajo, ¿no? Ahora el Pontevedra sabe que si le marcan pronto se puede sobreponer. Ahora, no es tan importante eso que decimos siempre de es que tenemos que marcar nosotros primero porque si no la liamos parda, ¿no? Nos está dando ese caso, aunque a mí también me gusta ir ganando por delante todo el rato, ir 2-0 arriba desde el minuto 30. En ese caso, el dato lo tengo por aquí, que lo tenía apuntado, que me llamó la atención. Hoy también sacaba Churso también hoy en el diario que decía que era el equipo con que el Navalcarnero era el equipo con más porterías a cero de la liga. Pero el dato que a mí me, me llamó la atención es precisamente hablando de esas remontadas, como nos tocó pelear contra, contra la Darby, es el equipo al que menos veces le ha remontado este año. O sea, todo, de todos los partidos que se llevó el Navalcarnero ganando al descanso, solo perdió uno. Los demás los ganaron todos. Eran, fueron 8 victorias y una derrota. Y la derrota fue, fue precisamente en Llanera, curiosamente, que se fueron 1-0 al descanso, metieron en el 51 el 2-0 y luego les cayeron 3 al final. Pero el resto de partidos los ganaron todos. Entonces eso indica un poco pues, lo que sabemos ya de este Navalcarnero, que defensivamente es un equipo potente, que no va a tener problema en ponerse 1-0 y ponerse a defender. De hecho, en casa son el equipo que menos goles se encajó. Creo que, bueno, no, el que menos goles encajó fue el Corusio y luego ellos. Y en total de goles encajados creo que llevan uno menos que Corusio y Salamanca, que son los que menos reciben. Llevan 25 goles en contra, 2 menos que nosotros. Entonces, al final, eso ya dice un poco lo que son. A ver, está claro cómo tenemos, está claro cómo tenemos que jugarle, ya lo han dicho en el chat, también en directo, y es que hay que atacar por la banda de Aitor Núñez. Y ya está. Y que Alex ataque por ahí y ya, porque es, conocemos a Aitor, que creo que no juega todos los partidos, no Alex, pero sí que juega algunos, o sea, la mayoría más, más bien. Pero yo creo que ahí tenemos una base importante, ¿eh? Y espero que Ángel también lo sepa, que Aitor es como el rival más débil, ¿no? O puede ser uno de los rivales más débiles del Navalcarnero. Y no sé, en el chat la gente está diciendo que van a ir... ¡Epa! ¿Qué pasaba ahí? Hemos dejado sordos a los espectadores. Bueno, no pasa nada. Están diciendo que seguramente, dice aquí Tinto Barrantes, que van a ir a por 1-0 de cabeza... Yo es que no lo sé, eso de que juegan sin presión, porque el objetivo de la permanencia, pero están terceros, ahora que ya, vale, el objetivo de la permanencia está alcanzada, pues irán a por más, ¿no? A mí 1-0 y por hoy no es un escenario que me preocupe con el Pontevedra atacando todo el partido. Acabamos teniendo ocasiones para poder sobreponernos. Otra cosa es que lleguemos 0-0 y en esos minutos finales empecemos a pensar que nos vale el empate, que puede pasar. ¿No? Y bueno, el otro día ya los vimos que seguimos yendo a por el partido. Yo creo que el Pontevedra tiene que ir a por el partido al final y en ningún momento se debe conformar con ese empate porque es donde nos hace sufrir en los minutos finales. En ese conformismo, en ese 0-0 y en ese nos vale, la hemos pinchado 4 o 5 veces. Entonces, morir matando, ¿no? Llegaremos el lunes aquí y diremos, guau, es que la volvimos a cagar en el 90 por ir a por el partido. Pues que sea por ir a por el partido, ¿no? Que no sea por estar defendiendo metidos debajo porque nos vale un empate. Hombre, y no sabemos jugar a otra cosa tampoco, ¿no? Es decir, no sabemos jugar a esperar. Bueno, igual un poco sí, pero no tenemos jugadores ni línea ni táctica para jugar a esperar y a correr. Yo creo que a Ángel tampoco le gusta eso, la verdad, pero... No, el Pontevedra no va a renunciar a su estilo. Lo único que puede variar es un poco el planteamiento en función del resultado de la Darby, que juega por la mañana. Si la Darby gana... El Pontevedra va a estar más necesitado de ganar. Si el Adarve pierde, pues podemos ver qué pasa. O sea, no sería un grave problema no ganar. Ya volvemos a mirar para el Adarve. Pues, claro. Yo creo que si el Adarve gana, si el Adarve pierde, o sea, si empata, a lo mejor, como sabes que no lo vas a pasar, pues puede ser otra historia. Pero si el Adarve pierde contra el Compostela en casa, la plantilla va a tener todavía más ganas de ganar que si gana. Porque es que ya es el momento, es decir, bueno, la primera en la frente, vamos ya, y si nos ponemos ya de primeros, pues ya dependemos de nosotros mismos de qué es lo que queda de temporada. Es el problema de tener siempre que ver a los otros que jueguen antes. Si juegan después, pues tú se preocupas, pasa tu partido y ya está, pero bueno, de momento nos ha tocado así el calendario y ver qué pasa en las siguientes jornadas. Y que te jueguen antes siempre, como van a jugar siempre el domingo a las 11, que es su horario de casa, va a ser siempre así. Y el Navalcarnero en casa también es un equipo que ojo, es que en casa... Pues creo que solo perdieron un partido. Curiosamente contra Leganés B, que también juegan en hierba sintética, que eso va a ser otra. Nuestra capacidad de... Porque es verdad que siempre Ángel dice, no, bueno, sí, nosotros lo de hierba sintética es una tontería porque entrenamos todos los días en hierba sintética, ya. Pero es que luego eso ha sido siempre el mantra y lo que dicen todos los entrenadores cada vez que vamos en hierba sintética, pero luego llegamos allí y lo pagamos. Y luego la típica frase que siempre dice Ángel, Jesús Ramos... Luisito y todos los que han pasado, es que claro, costó unos adaptarnos al césped, claro, pues eso, pues entonces no vale la excusa de que entrenamos en hierba sintética, porque jugar no jugamos en hierba sintética. Hombre, sí, a ver, pero mira, la gente dice que, bueno, por cierto, aquí Daniel Monteagudo dice, Yelko Bryce, si estáis viendo esto, renovad ya, por favor. Bueno, eso yo creo que el club hasta finales de mayo no se va a poner, pero bueno. Y dice Locorín, yo sigo diciendo, no podemos pensar en eso, tenemos que ganar sí o sí. Si ahora que estamos por primera vez a un partido con la Darby en toda temporada flojeamos, mala pinta. Pero bueno, nada. Y desde aquí le mandamos un abrazo a Sergi Fernán, que es un fondeiro, que está dado positivo en COVID 2 años después de que empezara la pandemia. Oye, pues mira, que mala suerte. Hay que tener, o sea, un abrazo. Que lo pases bien. Dos preguntas del chat. Una, si lo van a poner en el Brook. No sé si tenemos esa información. Y otra, si va a ir territorio granate. Son dos preguntas de afición. Yo creo que la respuesta es positiva a las dos, ¿no? Hombre, el Brook siempre lo pone. Pues al final ya no quedan cuentas. No quedan cuentas de footers. Yo desde luego me di de baja con todo el follón que hubo. O sea que hay que empezar a buscar alternativas. Yo pagué todo el año. Yo también pagué todo el año. Yo no me di de baja tampoco. Yo la tengo igual. ¿Qué quieres? En total ya había pagado. Bueno, sal por ahí por la ventana a ver si lo pongo. Pregunto, ¿no? A ver. Sí, lo del territorio, por lo que escribió. Sí, que lo pondrá, joder. Y lo de territorio creo que también, al menos eso puso, le había leído a Juanan, que era uno de los miembros de territorio, al que le hicieron el tour por Pasarón, que al final no fue un tour por Pasarón, y luego dijo que sí que lo había sido, pues Juanan dijo que iba, y si va él, pues irá a algunos más. Yo la última vez que fui por allí, que estaba viviendo en Madrid hace 3 años, creo que fue un partido de Copa Federación, y él estaba, y fue un partido entre semana, y había, no sé si estaba él solo o había 2 o 3 más de territorio con él. Bueno, que Manu, tienes ahí ya sí. Ambientación, ¿no? Ya os lo decía, fuera de micros, hay un concierto aquí en la plaza, entonces tenemos banda sonora hoy. Bueno, mira, Pablo, te dicen aquí, Cacheda, cambio, butaca de Pasarón y claves de footers por entrada en Alomba. Yo no entiendo. Bueno, Trusting Angelotti, bueno, pues muy bien. Bueno, seguimos hablando del equipo, ¿no? O sea, o ya hemos hablado todo. Ya. La butaca, no, sí. Manu, la butaca de... Ya. Ah, la butaca, ahora ya, lo entendí, claro. Ya lo entendí. Vale. La butaca de Alaba. Sí, ya. lo que sí yo puedo decir, bueno, hablando un poco de, también recordando un poco lo que fue ese partido de la jornada 11, este empate que casi le sale mal a ellos, porque fue un planteamiento pues quizás muy defensivo, sobre todo a partir del descanso, que casi le sale mal por ese penalti que fallamos. No sé quién lo falló, creo que fue Charles, ¿no? Charles, sí. Pues es que yo sí que recuerdo. Por eso a mí me dio rabia y por eso fui tan duro en mi reflexión o mi análisis del rival cuando hablamos el lunes en el programa, de que a mí me había decepcionado muchísimo. Porque claro, al final estamos hablando de un equipo que tiene un entrenador que es súper joven. Al final es un equipo también muy joven, media edad, 25 años, el entrenador tiene 27. Creo que decía en la entrevista con Surso que el miembro del cuerpo técnico más mayor tenía 40 años. O sea que es todos los ingredientes como para pensar que es de la escuela, como Ángel, de la escuela guardiolista, del fútbol preciosista, de vamos a jugar al toque, y resulta que al final te vino a Pasarón a hacer la cosa más antigua del mundo, que es el catenacho. Entonces, a mí me sorprendió mucho y me decepcionó. Y sobre todo me decepcionó porque a mí las cosas que les vi hacer en la primera parte me gustaron. A mí me parece un buen equipo. De hecho, hasta podría decir que es el mejor equipo que pasó por Pasarón este año. Quizás Leganés B y ellos. Entonces, joder, me dio rabia porque no lo demostraron, pero había 2 o 3 jugadores, había un central jovencito que me gustó, que se llama Meseguer, creo, el central, no sé si la central, el central lateral, el chaval este que tienen, que es andaluz, Raúl Benet, que lleva 8 goles por banda, es un jugador muy bueno, y luego tenían un mediocentro que le llaman Busi, que también tenía muy buena pinta. O sea, ellos tienen jugadores y tienen miembros como para poder hacer partidos diferentes. Por eso creo que van a jugar de manera distinta en casa. Es el recuerdo que yo tengo de ellos. Ya no hablo de Aitor. Aitor es otra historia. Que juegue, bueno, Aitor, por favor. No sé, estaba intentando buscar si había jugado en el anterior partido, pero no. Sí, contra Salamanca jugó. La segunda, los últimos partidos está jugando casi todos. No sé, titular, suplente, pero va jugando casi todos en los últimos 5 o 6 jornadas que lleva. Bueno, pues le mandamos aquí un mensaje a Alex González, que ya sabe dónde tiene que correr e intentar hacer ahí un par de bicicletas, esta cosa. Sí, luego nos mete el gol de Bruno en la maleta y nos quedamos todos callados. No, o hace, imaginaos que Aitor hace, bueno, voy a tocar madera. Aitor nos hace un buen centro por primera vez en su vida y nos marcan de cabeza por culpa de un centro de Aitor. Sería ya como el acabose, pero bueno. También sería el acabose, igual que Araujo, pues te entre bien y esas cosas, pero bueno, eso. Ese es el otro debate, esa es la otra pregunta del millón. ¿Va a jugar Araujo? Porque yo interpreto... ¿Araujo o Charles? Esa es la pregunta. ¿Araujo o Charles? Porque si entra Charles, el que va a salir es él. Pues es una buena pregunta, ¿eh? Yo creo que va a jugar Araujo. Charles saldrá en la segunda parte, con el partido resuelto. Pues yo creo, no lo sé. Con dos delanteros, ¿eh? Te voy a decir, la continuidad del anterior día. Pero es que no hubo continuidad el anterior día, o sea, no fue titular esa alineación. Continuidad de lo que fue la segunda parte. Pero la segunda parte fue condicionada por la expulsión de la Darby. Entonces, por eso no sé. O sea, ¿y por qué íbamos por detrás del marcador? Claro, y por qué íbamos por detrás del marcador. Entonces, yo creo que vamos a salir con un delantero y que vamos a jugar con lo de siempre, ¿eh? Y con Rufo arriba. Yo también creo, ¿eh? Bueno, Rufo yo creo que ahora mismo es indiscutible. Yo también lo creo. Me estáis trayendo la batería. Vosotros ahí, sois partidarios de que se repita el mismo 11 de las últimas dos jornadas, ¿no? Sí. O tres. Yo creo que es lo mejor. O sea, creo que es lo que va a pasar y es lo que debe pasar, en mi opinión. Sí, yo también creo que va a jugar con Rufo titular y que Charles va a salir, va a ser suplente y estar en segunda parte. También es que creo que, bueno, iba a decir si no hace falta, pero ya me vais a decir horribles cosas. Entonces, no, pero a ver, sí, yo creo que puede ser mejor tener a Charles de revulsivo ahora mismo si estamos jugando bien. Llevamos 75% de temporada jugando con un delantero solo, o sea, con dos, con uno y con Bryce. Entonces, ya sea el delantero, ya sea Rufo y o sea Charles. Entonces no creo que haya motivo ahora para meter de inicio a Charles y a Rufo. Creo, ¿eh? Pero bueno, no lo sé. Tenemos otra cosa. Bueno, ahora que el debate con Churri ya se acabó, porque ya sabemos que el Pontevedra reclamó la tarjeta amarilla que le echaron, la quinta amarilla que le habían echado, o más bien reclamada, porque el acta recoge que le... No sé si os acordabais que os había dicho fuera de micros, hay que ver el acta que igual tenemos tema ahí. Antes de la previa del lunes y yo era porque pensé, porque me habían comentado, no, a este le echaron amarilla por desplazar el balón y la jugada no la desplazó, porque si es verdad que en el acta pone que no pone que o sea, pone que es por desplazar el balón, no pasó, pero no ponía que era por darle una patada a un rival. En el vídeo se ve efectivamente que no hay patada ninguna, si acaso es por un agarrón o el golpe se lo dan a él, pero vamos, eso que dice el acta no pasó. Por eso se le quitan la quinta amarilla y por eso sigue Churri en esa aguantando como un campeón, porque mira que lleva semanas con seis amarillas, con cuatro y la doble amarilla de la expulsión de Leganés. Entonces, quitando ese debate que ya no existe, porque va a jugar Churri seguro con Soto, la duda, y ya lo va a decir Ángel al principio de toda la rueda de prensa, es si va a jugar Seoane, que es el que está un poco tocado después del partido contra la Darby. Pero, bueno, escucharemos la rueda de prensa ahora en un rato, pero Seoane en principio eso tenía una contractura, ¿no? No tenía lesión ni nada. Sí, claro, pero hay que cuidarse. Si está mal, si no está al 100%. Bueno, pero una contractura son dos días, ¿no? Va a jugar. Dos días estás parado, pero estos entran todos los días, ¿no? Aunque no jueguen. Bueno, pero es Seoane, ¿sabes? ¿Sabes qué vas a meter a Figueroa? Con Figueroa no, ya sabemos que no cuenta. No sé. ¿Qué meterás a Samu Santos? Pues tampoco. No, si no está Seoane, es Santi, el docente, joder. Claro. Ya jugó cuando estuvo fuera Seoane. Ya, pues. Hombre, no creo que lo meta. Entonces, por eso digo. Yo creo que siempre va a intentar arriesgar o y si fue una lesión muscular, pues arriesgará igual. No sé, yo no creo que meta que no juegue Seoane. Hombre, no tenemos noticias de que no vaya a jugar, la verdad. Ángel sí que es muy de decir, o sea, así como Luisito decía, conmigo no se salta de la enfermería al campo nunca, Ángel es muy de decir que con él... Procesos, no. ¿Cómo es que dice Ángel? Que no quiere perder a los jugadores más días por forzarlos. Entonces, si ve que todavía está la cosa un poco así, igual te dice, mira, prefiero que descanses ahora y que estés las seis jornadas que quedan a perderte las cuatro siguientes por forzarte de más. Si hay uno que forzar es este. Si tiene que perderse el siguiente contra el Avilés, pues se pierde, no pasa nada. Sí, pero al final a ver si vamos a perder contra el Avilés a Seoane, a la quinta de Churri, a la quinta de Bryce, a todo el mundo echa la quinta. Y luego viene aquí el Avilés y nos pinta la cara porque jugamos con el equipo de Luis. No, metemos a Haichenko y metemos a Pablo López y metemos a Antón y ya está, joder, no pasa nada, hombre, está todo controlado, joder. Que están ahí a punto de ascender, algo bueno serán, digo yo, ¿no? No, Pablo, que te veo ahí medio callado, tú, que a ti Seoane te dolerá más que es tu niño. Sí, pero yo creo que por la rueda de prensa lo que le entendí es que está bien, no sé, me dio esa impresión. O sea, pero bueno, de cara a cuidarse, pues sí, hombre, que se cuide en el siguiente. Pero hombre, sí, hombre, yo creo que por hoy es fundamental, ¿no? Al final hay ciertas piezas, igual que la amarilla de Churre, pues bendito momento en el que se recurrió, pues lo mismo con esta lesión, siempre que estén los 11, jugamos con 11, como decía Manu Otero, ¿no? Sí, creo que sí. En principio sí. Esperemos que hagas acabar con 11 también. Bueno, si queréis escuchamos la rueda de prensa de Ángel ya y así ya podemos comentar. Venga, venga, a ver si enciendo la luz, que me estoy quedando sin luz. A ver, espera, a ver si va bien, ¿eh? A ver, si le doy aquí, ya deberíamos escuchar la rueda de prensa. Mister, lo primero un poco, a nivel físico, bajas, etcétera, no sé cómo está la plantilla, más allá de Seoane, que me imagino que será duda esta última hora. Pues sí, es la única duda que podemos tener ahora mismo, la de Seoane con esa pequeña sobrecarga. Bueno, vamos a apurar hasta el último momento y vamos a ver cómo llega mañana. Por lo demás, todos están bien, están en perfecto estado, han entrenado con mucha intensidad durante la semana y bueno, están todos disponibles. ¿Existe la posibilidad de que viaje igualmente y se pruebe antes del partido o eso es mucho...? Pues existe la posibilidad, como existe, no lo hemos valorado todavía porque nos quedan 24 horas todavía para tomar una decisión, pero si él está bien, al final el que tiene siempre la toma de decisión en este sentido es el jugador, que es el que sabe realmente cómo se encuentra, pero bueno, estoy confiado de que va a venir, y que va a poder competir con el equipo. Mañana los entrenos que domingo es... La semana será más importante, ¿no? ¿No creéis que es el definitivo? No, creo que es un partido muy importante. Yo ya les he dicho a mis jugadores que este es el partido más importante de la temporada, pero que si ganamos, el más importante de la temporada va a ser el siguiente, y si ganamos el siguiente, el más importante va a ser el siguiente, porque cada vez queda menos tiempo, cada vez quedan menos partidos y no hay que equivocarse, hay que seguir sumando, hay que seguir intentando ganar los partidos porque bueno, pues no hay tiempo luego para poder recuperar. Empezando por este, pero la plantilla, cuando hablas con cualquiera de ellos, ¿está muy convencida de poder sacar los 7 partidos? ¿Tú tienes ese convencimiento también? ¿Sabes qué pasa? Esto no me he parado a pensar en ganar 7 partidos. Se me hace muy difícil que un equipo gane 7 partidos seguidos. Los puede ganar, sí, puede ganar, pero es bastante complicado. Van a haber enfrentamientos directos entre todos los rivales y todos los equipos se van a jugar mucho, unos por arriba y otros por abajo. Los partidos van a ser más complicados de lo que fueron en la primera vuelta en esta etapa, ¿no? Así que bueno, lo único que podemos hacer es pensar en el siguiente partido e intentar ganarlo, que estoy convencido de que si hacemos las cosas bien vamos a tener muchas opciones, pero que nos enfrentamos a un equipo que también está haciendo las cosas muy bien. De todas formas, es un partido un poco clave porque si se gana ya quedaría la cosa, sí que sí, mano a mano prácticamente, ¿no? Pues depende. Si ganamos nosotros y pierde la Darve, estamos todos ahí. Creo que quedan 7 partidos, quedan muchos puntos por jugar. Creo que todos los equipos nos vamos a dejar algún punto. Veremos a ver cuántos nos dejamos cada uno y a ver cómo estamos, ¿no? Pero no quiero pensar en otra cosa que en competir este partido y en hacer las cosas bien para poder tener opciones. Solo ha perdido el Naval Carnero un partido con el Mariano González, está haciendo una segunda vuelta muy buena. No sé exactamente qué destacarías más del juego, sobre todo como local, porque sabemos que es muy diferente como local y como visitante. Bueno, como local es un equipo que tiene muy buen manejo de balón, que tiene una idea muy clara y una propuesta muy atrevida y muy valiente. Creo que están haciendo las cosas bastante bien, están consiguiendo resultados a través del juego, del buen juego, y están mostrándose como un equipo muy, muy fuerte en su campo, ¿no? Nosotros fuera de casa hemos sido siempre un equipo también fuerte. Creo que a cualquiera de los campos de los que hemos ido hemos tenido muchas opciones de ganar cuando no lo hemos conseguido, y esperemos que este sea un campo más. ¿Creéis que os va a querer quitar el balón o que, como hacen casi todos, cambian un poquito con vosotros, echan un poquito más atrás, juegan con tres centrales, que han venido jugando de vez en cuando con tres centrales? Tengo serias dudas de lo que comentas, te entiendo perfectamente. No creo que los equipos contra nosotros cambien mucho. Sí, en algunos casos en pasado han venido y han pasado a tres centrales, pero no creo que pasen a darnos la pelota. Hay que valorar si somos nosotros quienes les quitamos el balón a ellos y somos los que gestionamos mejor ese balón. Nosotros fuimos a jugar a Uau y todos hablábamos del buen momento que estaba viviendo el Corucho, que es así, es un buen momento, jugando muy bien, teniendo el balón siempre. Sin embargo, fuimos allí y la propuesta no es que ellos la cambien, se la hacemos cambiar nosotros a través de nuestros mecanismos, ¿no? Tenemos que empezar a valorar un poco también todo lo que hacemos nosotros, que hacemos muchas cosas bien y que no solamente el rival nos concede o nos cede terreno. Al final, hemos mostrado durante toda la temporada que somos un equipo, que hemos jugado de tú a tú a cualquier equipo y que cuando estamos bien, en un porcentaje muy alto, somos mejores. No sé si hay la sensación, el otro día se consiguió remontar en dos ocasiones, pero que es un partido de que el que golpee primero puede tener muchas problemas. Pues no lo sé. Si es así, ojalá que seamos nosotros los que golpeen primero, pero tengo la sensación de que va a ser un partido de goles. No me digas por qué, porque somos dos equipos que intentamos jugar al ataque, porque somos dos equipos que tenemos siempre la intención de atacar con muchos efectivos. Entonces, bueno, lo lógico que en estos partidos sea un partido atractivo, sea un partido divertido para el aficionado y que seguramente sea un partido con goles. Pero bueno, yo no me voy a fijar la meta solamente en hacer uno más del contrario. ¿Notas más confianza en la plantilla después de lo del otro día? Es la cuarta remontada del equipo, pero claro, fue contra el rival que fue. Es un poco la confirmación de la mejoría esa después de un febrero dubitativo. Bueno, yo creo que comentamos aquí en una rueda de prensa el estado físico del equipo, en el que yo os comentaba que había el equipo un poquito más espeso, pero que entendía que después de ese mes el equipo iba a coger otra vez aire, porque bueno, por los equipos en los que yo había trabajado funcionaban un poco así. Los finales de temporada suelen ser finales con cierta frescura y con mucha intensidad, ¿no? Bueno, afortunadamente parece que vamos encontrando otra vez ese ritmo de balón, ese ritmo de juego, esa intensidad en la presión, en la pérdida atrás o en el robo tras pérdida, y el equipo se muestra confiado. Claro, ¿por qué se muestra confiado? Porque vuelve otra vez a notarse mucho más fresco con balón, porque volvemos a tener muchas más ocasiones que teníamos en ese mes y porque creemos que la gestión del balón está siendo mucho mejor. ¿Cuánto pesa en positivo el alta, entre comillas, de Churre? Pues lo veremos. Es un jugador importante, no me cabe ninguna duda. De hecho, ha jugado siempre que ha podido, hasta en el 11 titular. Es un jugador que le da carácter a la defensa, que es muy rápido, es muy intenso en todo lo que hace, además tira del grupo. Creo que para nosotros tener a Churro en el equipo es importante. Veremos a ver luego lo que pesa o no, ¿no? Pero esperemos que pese. Ojalá ganáramos 0-1 igual de Churro, ¿no? Sería lo más importante. Bueno, pues ahí estaba la rueda de prensa. Gol de Churre, 0-1. A mí me molaría, la verdad. Sí, y nos lo debe a nosotros, esa dedicatoria, que lo sepa. Uh-huh. Que no se olvide. La segunda, ¿no? La segunda dijo que no te van a dedicar a nosotros. Sí. ¿Cómo tenía que hacer, mano? ¿Cuál era el gesto? Sí, a ver, a preparar las capturadoras. No me acuerdo el gesto. Dijimos algo de un gesto, yo no me acuerdo, la verdad. Sí. No sé de qué habláis. Hay que decir que ellos sí que tienen una baja por sanción de un delantero antiveros que vio la quinta amarilla, es su tercer máximo goleador, lleva 4 goles, estamos, es una locura de goles, pero bueno, jugador de ataque que suele jugar, no titular indiscutible, pero sí suele jugar. Y bueno, pues un jugador menos de ataque que nos vaya a dar problemas. Su principal peligro, ya lo habíamos comentado, que es Raúl Benet, que no me acuerdo exactamente. Yo lo recuerdo que jugaba por la izquierda. A lo mejor sí que es importante que juegue Bane por él, pero no, a lo mejor juega por la derecha y me equivoco. Yo recuerdo un jugador de banda, eso seguro. Me bailaba un poco por qué banda era. Yo, sinceramente, del partido de ida no me acuerdo de nada, ¿eh? Pero, o sea, me recuerdo... No me acuerdo de nada. Es suerte que tiene. De ese extremo sí que me acuerdo. Sí, porque iba coletita, era con el pelo largo, así con coletilla y tal, era bastante reconocible. Vamos a bajar aquí un poco el micro al señor Manu, que está ahí un poco ahí. Y hablando un poco para los que le tengan miedo, que también había buscado, porque yo también tenía curiosidad por ese dato, de cómo nos fue en campos de hierba sintética, y aquí hay un poco de todo. Este año se jugaron, este es el quinto equipo que vamos a visitar de hierba sintética, es el último, ya no hay más. Porque Ceares juega en natural, aunque sea campo chiquitillo. Y hay un empate en Bergantiños, 2 derrotas, Llanera y Adarve, y una victoria en Langreo. Probablemente Langreo es el que tenga el mejor campo es sintética, pero es el mejor campo sintética de la categoría. Entonces, por ahí hay un poquito de todo. Veremos, por lo menos no es por la mañana, que también era el otro gafe. Por la mañana, sintética, ¿no? Y footers. En este caso, por lo menos a las 5. Sí. Ah, bueno. Vale. Un horario normal, entonces, y aceptable es lo que hay. Vale. Bien. Y otro de los gafes, que era castellano, leonés o asturiano, pues el árbitro no es ni de un sitio ni de otro. En este caso es valenciano. Y no ha pitado este grupo, es también recién ascendido y no nos ha tocado de momento ese primer partido que arbitra en este grupo. Gordillos Camilla. Todos los árbitros tienen nombre guay. Espera, ¿de dónde dijiste que era? De Valencia. ¿De Valencia? ¿Vienes desde Valencia? ¿Qué dices? ¿Y cómo vienes de Valencia? No es súper raro eso. A Madrid son 3 horas. Ah, claro, que va a Madrid, claro. Ah, claro, es que estaba yo pensando. Sí, es la playa de Madrid. La playa de los madrileños está en Valencia. Ah, bueno, sí, claro. Bueno, pues nada, dice aquí Fernando Ige, árbitro valenciano recién ascendido de tercera. Ah, mira, ya lo que acabas de decir tú. Bueno, pórtate bien, gordillo, dicen aquí, vale. Quiroga tiene a Román a su lado. ¿Por qué tengo a Román a mi lado? Ah, porque Manu, te están diciendo que tienes el peinado al estilo Román. No sé por qué. Sí, un poco. No me peiné hoy para parecerme a él. A ver si me trataba mejor. Yo no te trato nunca mal, que me estás contando, hombre. No sé. Pero bueno, oye, ¿qué os parece si le preguntamos al chat si cómo cree que va a jugar Ángel? Si con Rufo, con Araujo, sin Araujo, con. Porque yo no lo sé, ¿eh? O sea, no, y a ver quién acierta, la verdad. Si va a jugar. Hombre, Bryce tiene una amarilla, igual quita Bryce. O sea, está percibido. Ya sale con una amarilla. Está percibido, me refiero, igual a quita. Sí, pero bueno, pero eso lleva semanas así. No va a quitar ahora, es malo, joder. Yo qué sé, yo me estoy inventando cosas para hacer juegos. No, claro, yo creo que aparte, va a jugar con Rufo. Todos sabemos que Ángeles es muy de cambiar el 11 cada jornada. Sí, muchísimo. Y que todas las veces que lo cambió fue para bien, claro. Sí. No, yo creo que iría a cualquier casa de apuestas y apostaría por el 11 con Rufo y creo que sería como 98 a 1. Yo creo que va a jugar Pablo López en el sitio de Araujo. Sí, seguro también. Lo que sí que apareció en rueda de prensa, no sé si vosotros os disteis cuenta, yo llevo unas semanas así, pero hoy se notó un poquito más, es que es cierto que Ángel recibe muy pocos piropos, la realidad. O sea, quitando aquí lo de Angeleta y todo esto, es verdad que no, y en rueda de prensa menos, pero bueno, en rueda de prensa yo creo que ningún entrenador del Pontevedra ha recibido alguna alabanza o una enhorabuena por el juego de su equipo. Eso no ha pasado. Se volvió a reír un poco hoy, Sí, pero... No tiene presión ya. Lo pasó un poquito mal. Pero no te das cuenta que está como defendiendo, intentando defender su trabajo y el trabajo que está haciendo su equipo, porque siente que igual no están valorándolo demasiado la manera de lo que lo está haciendo. Entonces, cuando dice eso de igual no es que los equipos salgan a jugar contra el Pontevedra cambiando el sistema por nosotros, sino que nosotros por nuestro planteamiento y por nuestro juego en el momento hacemos que el equipo tenga que cambiar de estrategia. A ver. Hay una parte que es el juego puede ser, o sea, el estilo de juego puede ser predecible, pero el Pontevedra no es predecible. Eso es lo bueno. No es como cuando Jesús Ramos pegábamos pelotazos y ya está. Aquí hay una clara ofensiva, ¿no? En cuanto al estilo de juego y tal, pero entramos por muchos sitios. Yo no creo que el juego del Pontevedra sea predecible en ese aspecto. Sí que es predecible que es un juego de ataque. Entonces, yo creo que dentro de ese estilo que a él le gusta se está haciendo un buen trabajo. Sí que es verdad que volvemos a lo mismo. La alternativa de juego desde el banquillo es muy justa, entonces tampoco hay para hacer grandes virguerías a nivel de cambios en lo que es el estilo de juego, ¿no? Pero yo creo que lo que defiende es eso, el estilo al que consiguió supuestamente llegar después de las primeras jornadas, que siempre decía que cuando el estilo llegue el Pontevedra va a ser un equipo divertido y un equipo que le guste jugar al ataque. Todo eso se está cumpliendo. Es que a rajatabla, es que en ese sentido, yo creo que su trabajo, quitando esas jornadas y que la Darve fue intratable, es impecable, ¿no? Luego, claro, la forma de ser de él, pues es la que es. Son las justas. A ver, yo personalmente no creo, predecible no somos, pero que sí que somos muy... O sea, tenemos una idea de juego muy normal y yo creo que la diferencia es la calidad de los jugadores que tenemos individualmente de cada plantilla. Cierto es que estamos en Segunda Federación y tampoco vamos aquí a alabar, o sea, no se alaba en Segunda Federación a entrenadores, como a no ser que te llames Yago y tal, pero y te cojan los medios y te alaben hasta el final, pero no se alaban a los equipos porque tampoco puedes jugar o hacer cosas tácticamente de la leche porque es la cuarta si categoría del fútbol español y no te dejan tampoco. Si te paras a pensar cuántas veces de todos los partidos abiertamente la cagamos por culpa del entrenador, cuento dos. Ya, donde, pero... Y fueron por culpa de los cambios que no aportaron, ni siquiera. Claro, pero tampoco es que se vean maravillas tácticas o cambios tácticos o cosas revolucionarias, ¿no? Estamos jugando con 4-4-2 o 4-3-2-1, como quieras decirlo, pero tampoco es que sea la leche. O sea, bien, estamos jugando bien, están ordenados tácticamente, no centramos bien, por ejemplo, vamos por las bandas, pero parece que no centramos bien. Entre líneas nos movemos bien a veces no, según cómo estén los jugadores, pero yo, por ejemplo... Cosas que puedes decir, hay que alabar al entrenador. No he visto jugadas ensayadas prácticamente ninguna. De balón parado, por ejemplo, no, pocas. Los de córner van al primer palo o al segundo palo, ya está. No hay más. Para no centrar bien, la semana pasada marcamos 3 goles de centro, los 3. Sí, pero ¿cuántos centros hicimos, Manu? Es la pregunta. Porque quieres que cada centro sea gol. No, y, que los meta Ángel también, queremos que centre Ángel. Pero me refiero, no, a ver... No se me está entendiendo. Para alabar al entrenador, para que lo elevemos a tal, pues no, porque Ángel, su personalidad es discreta, no es un Luisito, por ejemplo. No se le puede criticar tácticamente como se le criticó a Jesús. A Jesús, ¿cierto? A Jesús, porque bueno, tácticamente Jesús era bastante mucho más limitado que Ángel. ¿Se están haciendo las cosas bien? Sí, pero. Ah, pero el no Pontevedra si teniendo esos jugadores. Teniendo esos jugadores que tiene, podía conformarse metiendo centros y tirándole a los exteriores y meter melonazos. Y sin embargo, Ángel, por ejemplo, en mi opinión, hizo una apuesta por un juego por dentro como alternativa a juego por fuera, tirando mucho de la libertad que le da a Yelko y tirando mucho de la apuesta que tiene por Bryce, que nos hemos hartado de cuestionar aquí por tener a Rufo y a Charles arriba. Y eso es una apuesta del entrenador. Podíamos seguir estando todo el rato por la izquierda y por la derecha tirando centros con Seoane y con Alex, y sin embargo tenemos una capacidad de ir por dentro. Y eso es táctica también, no es solo una jugada ensayada de pasar por encima del balón. Yo no estoy diciendo que no, pero no estoy diciendo que no se está jugando o no se están haciendo las variaciones tácticas o cambios en el juego para que digamos, mira qué bien lo ha hecho Ángel que ha ensayado esto o que ha practicado este nuevo sistema porque le falta un cambio técnico. Táctico. Bueno, un cambio táctico lo ha hecho una vez. Un cambio táctico no es solo cambiar una formación. Un cambio táctico puede ser un cambio de tendencia de ataque por un lado o por el otro. No tiene que ser, vamos a revolucionar el campo, como Pablo, decía Luisito. A ver, si queremos sacar lo hizo en el partido contra el Móstoles y salió muy bien. Cambió el sistema contra el aficionado Valenteiro. Bueno, porque jugábamos contra 9, pero Valenteiro en Pasarón. Ah, en Pasarón. Bueno, y lo hizo otra vez y salió mal cuando metió a Javi Rey de central. Claro, es lo que voy a decir. Por ejemplo, cambias a Román por Javi Rey y el equipo se descompone. ¿Por qué? Pues porque igual no está trabajado tácticamente. No está trabajado ese cambio tácticamente. Pues no, no lo han entendido. Estaba buscando problemas donde no los hay. No estoy buscando problemas. El equipo está funcionando. Cuando las cosas funcionan, no se tocan. Claro, pero yo no estoy buscando problemas. Y el rendimiento de los suplentes está por debajo del de los titulares. Yo estoy buscando o diciendo una explicación de por qué no se alaba al entrenador. Simple y llanamente. Porque no hace revoluciones en el campo. No se ve, no hay cosas que se vean que se puedan tocar, digamos. Se ve un equipo ofensivo y con una capacidad de ataque por fuera y por dentro, y eso para mí es algo digno de alabar. Independientemente de que los jugadores ayuden, obviamente, si no tuvieras a Yelko, no podrías hacer eso. Pero, con Romay, por ejemplo, no podrías hacer ese tipo de juego. No me estoy explicando. Se alaba al entrenador en el momento que cada día se sube más gente a la Angeleta. Claro, no, pero a ver, pero, tú pusiste un ejemplo muy claro antes. Pusiste el ejemplo de Yago Iglesias, que ahora está en el Zamora, vale. Sí. Yago Iglesias se le alaba principalmente porque cogió un equipo que era recién ascendido de tercera y le metió un meneo al Depor, por ejemplo, y a nosotros también nos metió un buen meneo. Entonces, joder, era un equipo del que nadie esperaba nada más que la permanencia y al final estuvo peleando, a menos que justo al final en el último tramo de temporada se quedó en la segunda fase esta por la permanencia, pero hubo momentos hasta que podía haber soñado con meterse con el grupo ese para estar en primera ref. Entonces, por eso alaban a Yago, porque es un recién ascendido, pero es que a Ángel igual no le alaban lo que a él le gustaría o no está brillando tácticamente como entrenador superior todo lo que debería, porque es víctima de las propias expectativas que se tenían de él. Es decir, todo lo que no fuera para que el Pontevedra fuera primero era irreal, por la plantilla que tiene, por el presupuesto que tiene y por la diferencia de nivel que hay de los jugadores en el Pontevedra con respecto a la Darve o al Navalcarnero, que son el segundo, el primero y el tercero. Entonces, por eso no lo alaban, porque lo normal es que tú con esa plantilla hagas eso. Claro, pero es lo que estoy diciendo, estoy buscando una... Él se intenta defender, Dios mío, cuánta música tienes ahí, Manu, por detrás. Estoy buscando una solución, gracias, Manu, por mutearte. Una explicación de por qué no se está alabando a Ángel, simplemente. Yo no he dicho que el equipo esté jugando mal o que el equipo no esté trabajando a lo que se quiera jugar. Simplemente estoy diciendo eso, que no se está alabando, no estoy diciendo, ah, mira qué bien juega el equipo, porque no hay, solo se ve como un planteamiento que funciona, joder, porque estamos segundos, funciona sí. Y está muy bien, y ya está. Y porque no, jugarle al Pontevedra es fácil. ¿Qué hay que hacerle para jugar al Pontevedra? Quitarle el balón. El problema es que nadie se lo quita, porque no son capaces. Yo estoy más de acuerdo con el razonamiento de Alex de las expectativas, en el sentido de que obviamente todo el mundo daba por supuesto que con esta plantilla primeros y sin despeinarse y sin bajarse el autobús y con 90 puntos. Pero yo creo que la realidad es diferente. La realidad es que es una categoría igualada. La categoría que las revoluciones están siendo dos equipos pues como la Darme y el Navalcarnero, que eran dos equipos con otras pretensiones. Equipos como Salamanca y el Avilés están abajo sufriendo durísimo y ni tan mal estamos. Y bueno, el que quiera ver que realmente teníamos que quedar primero sin despeinarnos, pues se habrá encontrado con una realidad. Y el que no, pues seguirá viendo a Ángel como un entrenador que está haciendo lo que tendría que hacer con esta plantilla. Y el mérito llegará si al final conseguimos pasar al a Darme. Y pero creo que es la única momento. Manera, creo que es la única, no, pero hablo de la reflexión, no estoy diciendo lo contrario de ti, digo la reflexión de que creo que el único momento donde se le reconocerá algo a Ángel será si quedamos de primero, si conseguimos la gesta que llevamos luchando por ella durante 10 jornadas, que es pasar a la Darby. Todo lo que no sea eso, no se le va a reconocer al entrenador, ni que juguemos al ataque, ni que juguemos por dentro y por fuera, ni que juguemos bonito, ni que marquemos más goles que nadie en toda la categoría. Un poco injusto, claro. Bueno. Puede ser. Claro, pero es lo que estoy diciendo yo, no se les reconoce y a él seguramente, él tendrá ahí un resquemor, un mini resquemor, o igual no, ¿eh? No sé, que no se le dice que bueno, que lo que hay es gracias a él, porque claro, tiene, como dice Alex, unos jugadores de mucha categoría y hay otros que han demostrado que tienen categoría cuando no se sabía si lo tenían. Véase el caso de Romay o véase el caso de Yelko, que era una duda, de Román, perdón, o el caso de Yelko, que era la duda eterna y ahora está saliéndose. Pero claro, es que no es complicado. Estamos en la cuarta categoría también. Tampoco puedes jugar ahí y ser el Barça de Guardiola o la Ponferradina, que está metiendo goles ahí como churros en su división, ¿sabes? Somos bastante alegres para la categoría en la que claro. estamos. Pero no somos un equipo de autor, por decirlo de alguna manera. No. Somos un equipo que juega con lo que tiene, con las piezas que tiene y juega bien. Ángel ha conseguido tener un Román y que juegue increíblemente bien, obviamente. No es solo que a Román se le ha parecido la Virgen y juega así, no, obviamente está trabajado en tal. Yelko está jugando como está jugando también porque Ángel le dice cómo tiene que jugar. Bryce se coloca por donde se coloca porque también Ángel le dice por dónde tiene que ir. Pero... no es de autor. Es que los entrenadores filósofos que van de autores, sí, a mí yo lo siento sí. mucho, pero que se queden en tu casa. A mí dame Ángel y deja lejos a Rubén de la Barrera. Que sí, pero yo no digo o que o a Yago Iglesias, venga. Pero no, yo no estoy diciendo que esté mal, yo solo estoy diciendo que, bueno, pues por eso no se le alaba o no se le reconoce. Por no ser un equipo de autor, por no ser un vendehumos, pues bienvenido no. Ángel y quédate todo el tiempo que haga falta. Porque no se reconoce, no se reconoce su firma en el campo, me refiero. Sí, a ver, la profesión está ahí, es cierto. No, o sea, no es un equipo reconocible que digas este equipo es de Ángel Rodríguez, ¿no? Claro, pero bueno, no pasa nada. Juega con el balón porque tiene jugadores para jugar con el balón. Está. Claro, pero pues mira, es el no equipo de Charles, es el equipo de Rufo, es el equipo de Bryce, es el equipo de Yelko, es el equipo de Churre, es el equipo de Cacharrón. Bueno, no, es el equipo de Ángel también, pero no... Pero es el equipo no de Tony nada. Otero. Exactamente. Pero vamos, segundos, estaba increíble, joder. O sea, y cuando... Tú te vas a... Pero mira, es muy fácil. Nos estamos enrocando un poco. Sí, claro. Estamos enrocados. Y la última, Alex, ya dejo que vayamos terminando. ¿En 10 años nos vamos a acordar de Ángel Rodríguez? Pues a lo mejor si ascendemos, sí. Si ascendemos, sí. Vamos a recordar cómo jugaba el equipo de Ángel jugaba, Rodríguez. No. ¿Alguien se acuerda cómo jugaba el Pontevedra a Luisito de tercera? Pero yo me acuerdo cómo jugaba el equipo de José Aurelio Gay. Por ejemplo. Porque es un equipo que no ascendió a segunda división. No, pero me acuerdo claro. también que era muy divertido verlo jugar, Jova. Y me acuerdo cómo jugábamos en segunda también cuando descendimos de segunda a segunda vez. ¿Te acuerdas de cómo jugábamos con Javi Gracia? Sí, también. Y Javi Gracia, pues es un poco del estilo de Ángel. O sea, tampoco era un equipo de autor. ¿Cuál es el sello de Javi, del Pontevedra Javi Gracia? Pues movíamos. Claro, movía muy rápido el balón, se desbordaba mucho por las bandas, había mucho, mucha teníamos a Yuri, a Igor y a Charles, eso es lo que teníamos también. El sello de Javi Gracia se llama Billetes. Hacer un equipo contalonario, traer a tres brasileños top y a centrales, pues, un medio centro portugués, un central francés, y teníamos allí un equipazo hecho a base de billetes y marcaban hasta los centrales de chilena. Dumas, qué grande. Mira, Peña dice aquí que tenemos un equipazo, correcto, y estamos marcando goles más que nadie, pero hay un equipo que está haciendo, que hizo las cosas hasta el momento mejor, a base de muchísimos menos goles, y se llama el Adarve, y es uno de los motivos por los que está deslucida, entre muchas otras cosas, más los fallos individuales, la temporada que está haciendo el Pontevedra. Correcto. Pero todos los fallos que tuvo el Pontevedra, todos los partidos que se perdieron, o casi todos, quitando dos o tres como mucho, fueron por errores burdos, que para mí poco tienen que ver con el entrenador. Entonces, más allá de eso, ¿podemos jugar más o menos? Joder, tío, estamos metiendo muchísimos goles. Yo creo que hacía años que no veíamos tantos goles. Quizás en pasaron desde la época precisamente de los brasileños. Ahora queda cumplir el objetivo. A mí me daría un poco de pena, porque realmente si no se cumple el objetivo y nos metemos en la hipotética fase, pues ojo, yo veo al Pontevedra más fuerte que otros muchos equipos que quedaron por debajo y que probablemente otros grupos los haya. Pero bueno, es que ahora está claro que lo único que hay que hacer es quedar de primero para que se reconozca el trabajo de todo Cristo. De Toni Otero, de Ángel, del cuerpo técnico, de Lupe y de todo el equipo. Es así. Y todo lo que sea por debajo, habrá quien lo considere un fracaso, aunque ascendamos y nos metamos en la fase, y habrá quien lo considere un éxito y ya está. Y habrá opiniones. Y aquí las y tirar a manos por la borda por infiel. Mira, hay un comentario aquí de Perry en Twitch que dice, sin despeinarse, no, pero somos mucho mejores y hemos fallado demasiado. Yo no creo que hayamos fallado demasiado. Yo creo que hemos fallado lo normal. Lo que pasa es que tenemos a un equipo que se llama Darby, como ha dicho Pablo, correcto, que los caporones no fallan. Y tenemos a Naval Carnero, que ha cogido es que una, sí falla, una racha. De, sí falla. No fallan, pero nos fallaron menos la primera vuelta. La segunda vuelta están fallando muchísimo. Vale, pero y ahí estamos nosotros. Pero yo creo, a ver, luego los datos se pueden mirar. Miramos medias de puntos a esas alturas de otras divisiones o de otras temporadas y seguramente estaremos ahí por lo normal. O igual estamos por encima, no lo sé. Pero... Sí, pero yo creo que el nivel que tiene la plantilla con respecto al resto de equipos daba para algo más. Pero bueno, eso es otro debate. Vamos a ir cerrando que sí. Si no se nos van a colar los músicos de la plaza a todos aquí en casa. Y a mí más me han prometido el mejor kebab de Asturias que tengo aquí al lado de casa y no lo sabía y ya me están friando. Entonces vamos a ir acelerando. Porra. Y va a empezar con la porra el señor Empatitos. El señor que las firma todas, porque siempre dice 7-0, pero hoy firma el empate. Pues que dijo el de las derrotas, ¿oíste? el del antigafe. Ah, pero yo lo digo en la porra, no digo que firmo el empate. Yo dije, con 1-2 contra la Darby, dije que no firmaba el 3-2. Pues yo como dije, firmo el empate, 2-2. Ya estamos. Ay, la madre, bueno. Bueno, pues venga. Que es un buen resultado. Nos venimos a 2 puntos de la Darby, hombre. 2-2. A punto B. Pablo. Partido de goles, 1-3. A esa me gusta más. Oye, Manu Quiroga. Estaba mirando aquí los resultados de la gente y tenemos un showcase aquí en el chat. Perry habla en todas las redes sociales, aquí, por allá. O sea, tiene diferentes usuarios, no sé. Bueno, yo digo 1-4. 1-4. ¿Pero con sello de Ángel o sin sello de Ángel, hermano? Es que tengo que ser el aquí que pone la voz discordante. Sois todos muy, muy, muy, muy rositas. 1-4 de autor. Exacto. 2-2, 1-3, 1-4 de autor. Ya tenemos título para el podcast del lunes. Victoria de autor. Goleada de autor. Venga, va. Si hacemos goleada, yo lo pongo. Venga, ya no te preocupes. Ponemos el título ese, no pasa nada. Pues yo, como no quiero ser la nota discordante y quiero seguir en mi línea, voy a decir 0-0. Vale, bueno, el positivismo a tomar por culo. Pero no lo firmo, yo no lo firmo. Yo lo digo, pero no lo firmo. Pero si ya tienes llavero, ¿para qué quieres otro llavero, tío? O sea, no lo entiendo. No, para perderlo. Yo siempre hago el contragafe, ya lo sabéis. Menos cuando dije 7-0, porque estaba. Ya tenemos dos títulos. Tenemos dos títulos. Firmamos empate y victoria de autor. Y goleada de autor. Ya está. Vete poniéndolos ya. Pero bueno, por lo menos ese, como sea derrota no tenemos título, me cago en la leche. Esa no está contemplada. Que no llegue. Esa opción no se contempla. No, 1-4, ya veréis. Bueno, pues para ir finalizando, repasando un poco lo que va a ser el resto de la jornada, más que nada lo que nos interesa. Nos interesa, puede ser que del sábado, nos interesa un poquito ese Áviles-Salamanca por aquello de ver un poco el próximo rival, que recibe a, bueno, pues Salamanca, que viene de ganarle al Navalcarnero. Y luego ya el domingo, aparte de la Darby-Compostela, que a ver si el Compostela le hace un favor al PSG, como dicen en algún tuitero de Santiago. Y luego ya por la tarde sí que nos interesa más ese Coruso-Móstoles y un Llanera-Bergantiños, porque el Bergantiños también está con nosotros en ese playoff. Coruso-Móstoles a las 7 de la tarde, Dios mío. Eso es por la gallega, supongo, ¿no? Sí, por la gallega, sí. Debe haber un... Nosotros la semana pasada. Oye, el Arosa no lo echan. El Arosa Ceares a las 12 de la mañana. No lo echan por la gallega, ¿eh? No nos vayamos a la Lomba por la mañana también nosotros. Pues todos preparados para hacer el plan de la Lomba. Sí, me da un poco de pereza, pero bueno. A Lomba vamos cuando nos toque, ¿sabes? Pero bueno. 3 semanitas, 2. Dice Tinto Barrantes que juegan a las 7 porque tienen que estrenar los focos de su fantástico, claro. De su fantástico y súper modesto campo. ¿Irá también Abel Caballero a encender las luces? Con lo que le gusta encender luces, madre mía, se va a volver loco. No sé, pero subiría la luz, pero ya tienen para pagarla con las entradas. Sí, seguro que sí. Ahí haciendo amigos, como siempre, nosotros aquí. Bueno, ya lo último que nos queda siempre que cerramos con los resultados de... Los resultados no, ojalá. Los partidos de los dos equipos principales de la base. Recordamos así que el filial tiene la segunda jornada de la fase de ascenso, el domingo en casa, primer partido en casa, a las 12 de la mañana en Meis, que juega contra el Barbadas, que creo que está por encima suya, y creo que está segundo ahora mismo. Y el División de Honor juega en Orense contra el Pabellón, el domingo también a las 12 de la mañana. Ya le quitaron los 3 puntos al juvenil, que el otro día decía yo que estaba a 1 punto de la permanencia, ahora ya está 4, ahora que se los quitaron. Y así que, súper importante ganar si quieren salir de abajo, aunque queda un liga. Los rivales que son ganables son estos. Luego ya cuando venga el Celta, Depor y compañía, esos son más complicados meterles mano. Y con esto pues ya quedaría un poco repasado lo que va a ser la previa. ¿Y los biberones contra quién juegan? Ya campeonaron. Ya que están campeones de liga. Eso ya es partido para que disfruten. Pues juegan contra el Indepo. Toma ya. El sábado el sábado a las 10 en el pabellón Felipe VI. Toma ya. Para que lo sepáis. Vive a los biberones. Pues ya que tú cogiste la palabra, pues con la misma despides. Algún día, el último, la previa de esta temporada tienes que despedirlo tú, Alex. Yo despedí el día que faltaste. Pero yo la previa no despedí, yo no falté a la previa. No, fue en la fondo. Pero estaba enfermito. Bueno, pues nada, señoras, señores, señoros, aquí acaba un episodio de la previa, un viernes más. Muchas gracias a los que habéis estado ahí. Tenéis ahí, bueno, los miembros, tenemos a Manu por ahí, Manu Otero, muchas gracias, Manu Top 10, por estar una semana más. Tenemos a Pablo Cacheda por ahí también y a Irmandiño, Alex Davila, que han estado este viernes, como siempre, aquí pasándolo y hablando con todos vosotros sobre el Pontevedra Club de Fútbol y todo lo que está a su alrededor. Y gracias a los subs de Twitch. ¿Tenemos alguno nuevo? No. Pues no lo sé, pero bueno, siempre, nunca está de más agradecerlos. Ya sabéis que si estáis subs también. Ya sabéis que si estáis en Twitch os podéis suscribir y así nos apoyáis y nos dan dinero para comprarnos unas pipas o algo por el estilo. Si tenéis Amazon Prime lo podéis hacer de manera gratis, así que os lo agradecemos si lo hacéis. Nada más, decir también, podéis seguirnos a cada uno de nosotros en el usuario que aparece debajo. Manuls, aquí pues está Manu Otero, que es Manu Top 10. Aquí abajo está Pablo Cacheda, todo junto. Y aquí. Está Alex Davila, que es Irmandiño con NH y con dos OEs. Nada más, muchas gracias, señores, por estar ahí al otro lado, tanto los que estáis en directo como estáis en diferido, porque ya sabéis, sin vosotros esto no es tan divertido. Nos podéis seguir en Twitter, en Facebook y también os podéis seguir por la calle. Nos vemos el lunes con un nuevo episodio, esperamos con victoria y nada más. ¿De autor? Victoria de autor. Y nada más, un saludo y hay que roerlo. Venga, despedirse, señores. Chao. Adiós, chao. Chao. Y hago así.